Zanelli tiene otro cuaderno donde dice ser bueno y se lo lee ser cada bueno. tanto a sí mismo. Ser bueno. El otro día estaba pensando, mira, esto es para vos. Ese, eso es para la iglesia. El tema es para vos. No. Sí. No es para la iglesia. No, pero digo, pero hay un espíritu religioso. Pues yo hoy fui a una iglesia. Venía caminando y digo, ¿qué hora es? 4:20. Tenía que llegar a las 6 a un lugar. Dije, bueno, ¿qué hago? Y pasé por la iglesia y dije, entro a la iglesia. Pero no la conocía. Tenía 20 minutos y entré a la iglesia. Sí, tal cual. No la conocía la iglesia. Es una que está en la calle Reconquista. Y digo, esta debe ser vieja. Y efectivamente es una iglesia vieja. Pero no sé cuál es. Y está todo el ruido. La que está atrás del Kavanagh. La que está atrás del Kavanagh. No, es Reconquista y no sé qué. Ok, ah, sí. Ponele... Tradicional esquina de Buenos Aires, sí, ¿no? Y Tucumán, qué sí, sé yo, sí, no sí, sé. Sí, sí, la ubico. Una que está en una esquina yendo para ya el, sé cuál para el lado de tu casa de mano izquierda, en la esquina. Entonces, muy preciso todo. Sí, entro, muy linda. Sí, es muy linda iglesia. Muy linda, es verdad. Pero dos cosas, me dieron mucha impresión las figuras humanas hechas a tamaño humano. Yo dije, menos mal que no duermo acá, porque no podría dormir yo ahí. No, imagínate. ¿Dormir en la iglesia? No, dormir con gente de tu tamaño. Que no se mueve. Claro, quieta. No, pero no solamente eso, sino que además es el padre del Hijo de Dios. No. Está mal lo que dice. Dormís con un ojo abierto. No, dormís con un ojo abierto. Bueno, pero para... Y, eso, una, y la otra cosa es que hay este... La iglesia, a mí lo que más me gusta de las iglesias son los silencios. Porque viste que el ruido se va para arriba y como tienen cúpulas queda todo ahí arriba, digamos. La poli en la cúpula no se escucha nada. No, vas a la cúpula, es un quilombo. Tenés que entrar así, sí, con el ruido que... Están todos fumando, sí. Bueno. Pero abajo, se arma un silencio, pero escuchás cómo hierve la ciudad, sonora, es un hervir sí. sonoro. ¿Viste que? Es verdad. ¿Sí? El hervir claro, sonoro de la ciudad. Porque yo digo, yo estoy escuchando. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, sí, sí. Yo voy a la iglesia también, ¿eh? Yo voy a la iglesia, tengo justo enfrente una. Voy y me siento ahí. Yo me senté. ¿En la misa o en otro momento? En la misa me cuesta más porque me da ganas de levantar la mano. Sí. Es que da para levantar la mano. Me da como, perdón, no entendí esa parte. No, opinar. ¿En qué momento? No, yo lo que quiero saber es en qué momento el tipo se levanta. ¿Pero y qué tiene Lázaro. Que ver eso conmigo? Claro. Bueno, y entonces, no, volvamos al tema de las iglesias. Entonces yo... Primero, nadie camina por el medio. Todo el mundo camina por los costados en la iglesia. Me acabo de dar cuenta de eso, ¿eh? Es verdad. Bueno, porque en el medio caminan los novios. O sea, y los la novia, ¿eh? Y los féretros, ¿o no? Totalmente. ¿Por dónde van los féretros? Bueno, yo fui a una... ¿Entran féretros a la iglesia? Okay. Entran. Hay que espantarlos. No es que entran. Van todos juntos. Cierran la puerta para que no sigan entrando. Porque hay una cosa que se llama, tiene un nombre, es un tipo de misa con el muerto ahí in situ. Se llama una misa de cuerpo presente. Cuerpo presente. De cuerpo presente. Pero eso siempre me pareció... La frase de cuerpo presente es rarísima. La utiliza Merleau-Ponty. Y yo cada vez que decía cuerpo presente decía perdónenme. Y nadie sabía, porque a mí me parecía que estábamos hablando de un cadáver. Y era otro el tema. Claro, bueno... Pero cuerpo presente es como un desprecio a los feligreses. Porque, a ver, está bien, el muerto es lo más importante en ese momento. Pero los demás también están presentes. Ah, sí. Y dice, de cuerpo presente. Sí. Vos sí, tendría que ser plural. De cuerpos presentes, claro. En plural suena tan mal. Es horrible. Es como bueno, que, no. Yo fui a una. Y nada, hay que comerse todo el mambo porque es una misa con el chabón. Claro. O sea, ¿entendés? Cajón abierto. No, está cerradito. Ah. Está cerrado. Sí, está cerradito. Y además está cerrado para Nietzsche. Para Nietzsche. Nietzsche. Después vamos a contar las historias de Nietzsche en Quilmes. Sí. ¿Ustedes lo toman a mal? No, ¿qué a mal? ¿Cómo vas a tomar a mal? Imagínate. Sí. Che, vos tomás a mal que cruzó los Andes. No, pero Martín, no. Yo les conté que Nietzsche, que la familia de Nietzsche estuvo en Quilmes. Pero me encanta. No, pero a mí me da como que me quiero ir a vivir a Quilmes. Pero es una linda historia. Con Zanelli empezamos a escribir Las andanzas de Aníbal Fernández y Nietzsche. Claro. Ay, me voy a hacer una remera con Aníbal Fernández y Nietzsche. Por eso los bigotes. Sí, claro. ¿Viste los bigotes esos? Bueno, pará, entonces... No, entonces, ¿qué pasaba? Yo me fui a la iglesia hoy y me senté en la fila 4. Y entré por el medio y dije, no, esto es pecado. Fuiste y arreglaste con el cura, che, la fila 4, no, no te tiro las manos. Eso de nuestro. Al medio. Sí. Pasa más. No tenés en la fila 10 al medio. Gente de que compra, sí, digital, sí. Tomá, tomá, te doy 50 pesos. No, no hay más entradas, te decían. Y te, o sea, tiraban por, pero ahí. Pero creo que hay algo abajo. Sí. Así te decían. Sí, creo te dando. Y venían enrolladitas así. Sí, sí, totalmente. Y te daban. Bueno. Entraste a la iglesia por el medio. Sí, entré por el medio y me parecía que era un pecado. No había nadie. En la iglesia había dos personas solamente. Una delante de un cuerpo, la imagen de un Cristo muy venido abajo, muy, viste, medio chobosta, y el chabón ahí rezando, arrodillado, sí. Hay un tipo de cuerpo presente. De cuerpo presente. De cuerpo presente con él. ¿Solo? Con JC, ahí, viste, medio. ¿Ese chabón? Con JC. Sí, ya le digo JC. Yo después de la serie esa que estaba en los 80, ¿cómo se llamaba? BC. BJ. No, ¿te acuerdas que había un JC? BC es algo, ¿no? No, Dallas. ¿Pero Dallas cuál es? Dallas era uno que... Cuando había... avancen 25 sí, años, tenés, me convocan de nuevo. No. Ay, ay, viste, el joven. No, pero tiene razón. Sí, está bien. Pero sí. No importa. No, bueno, importa que, claro, él tenga razón. Tratemos de acordar, pues yo no me voy a quedar. Hablemos de... ¿Cómo se llamaba el tipo? No, ¿JC? JC era el más malo de todo. ¿Era JC? Claro, era por eso le decían JC. ¿En serio? Sí. Tenía las mismas iniciales, igual, que Jesucristo. Pero igual. No sea... Eso era, yo no me di cuenta nunca. ¿Y te fuiste de la iglesia así sin más? No, en un momento. Senté, no, me senté ahí, me quedé ahí meditando, escuchando el bombardeo de la ciudad, sí, que es un bombardeo sonoro que yo nunca había prestado atención, porque para mí la violencia siempre es de encuentro, ¿viste? La ciudad es violenta y es de encuentro de los cuerpos presentes, ¿no? Todos los cuerpos. Y a cajón abierto. Sí, de acá al más aclaremos ahí eso. Ahí es sonoro, ¿viste? La violencia es sonora, que no tenemos mucho registro de la violencia sonora y me quedé ahí. Yo sí. No. A mí me vuelve loco el ruido. Loco de total. El otro día le digo a un tipo, le digo, mira, deja de tocar la bocina. Eso fue, así se lo dije. Pero posta, Me acerqué recaliente mal, Y cuando lo vi, dije, mejor lo trato bien. Y entonces, yo iba como para decir, bueno, no sabes la bocina, no sé qué. Y cuando lo vi, dije. Deja de tocar la bocina. El lento recular de Sanelli. Sí. El lento recular. Eso, el lento recular. Que tiene tu mirada. Pero yo era. Qué bueno. Un tipo que estaba ahí. Está al borde del cuerpo presente. Está con el auto, ¿viste? Sí. Pero, te pasa mucho que agitás y después tenés que retroceder, ¿no? Casi siempre. Muy pocas veces no me pasó. No hay problema. Siempre voy como muy arriba. Y voy tomando conciencia y el último paso ya tomé conciencia. Y ahí digo, loco. No lo tomes a mal, pero... No, pero muchas veces me da miedo. Sí, muchas, sí, veces me da miedo, casi siempre. Ajá. O sea, lo otro pasa poco porque casi siempre me da miedo. Bueno, en tu época de ciclista, sí, me parece que te habrá pasado también que uno se enoja con el que viene adelante porque le frenó y no sabe quién está dentro. Entonces no. Llega envalentonado y, exacto, se entera muy sobre el pucho, exacto, de la fisonomía del enemigo. Sí, sí, sí, sí. Qué difícil todo lo de los ciclistas, yo no entiendo. A mí me gustaría saber karate. Pero en serio, a mí me encantaría saber karate. ¿A quién no le gustaría? Porque saber karate, man. Hay que ser, cuando digo hay que ser bueno, si no sos bueno, te doy un golpe mortal de karate. De mortal no. A mí me gusta eso que te tocan y te desmayan. No, ¿te acordás? Eso me encanta. Que hacían así en la nuca. ¿Eh? Hacían así en la nuca y caían desmayados. Eso es terrible. No sé, Kilby. ¿Cómo generaban violencia esos programas? ¿Qué van a generar violencia? Generaban impotencia. Impotencia. Porque hacías lo mismo y no pasaba nada. No, o rompías algo. No, le pegabas a uno en la espalda y decía, pará, boludo. Te decía. Sí. Yo te digo una no, cosa. No, yo le rompí los anteojos a uno. No. Sí. Se los rompí. Porque había que calcular llegar acá, frenar acá. Tocolero, usted no lo frené, mal, frené mal. Casi re mal. Y sí. Re mal. Yo no te toco, toco el aire. Sí. Insoportable. No, ayer hablábamos con Marcelo por, sí, teléfono. Yo le dije, mira, Carlitos. Che, no vale. Eso. Y bueno, pero lo que pasa es que él me llamó por otro tema. Bueno, no, porque estaba angustiado. Nunca hablamos, nosotros. Estaba muy angustiado. Solo hablamos en estas ocasiones. Pero nunca hablamos de tu angustia, igual. No, al final no me dejaste. No se sale nunca. Yo le decía, Carlitos Bala. Sí. La gente no sé si lo conoce porque es de otra época. Sanelli lo conoce, sí, muy Sanelli bien. Sí, Sanelli ya sé que lo conoce, pero. Sucumbió ante él, de hecho. El tipo era un cómico metafísico. ¿Qué gusto tiene la sal? Eso solamente se le puede ocurrir a Heidegger y a Carlitos Balá. Tal cual. ¿Qué gusto tiene la sal? Y la gente decía salado. Ah, decía, está vivo. Está, es buenísimo, eso es buenísimo. Está vivo Carlitos Balá. Sí, ya sé. Sí. Tiene como 100. Pero la legislatura lo reconoció. ¿En serio? Hace poco. Pero sí, la sí. Facultad de Filosofía le tendría que dar. Directamente. Honoris causa. ¿Cómo era el otro? El que era gestito de idea. No, pero ese toco el aire, usted no lo toco, ese también está bien. Y a usted no lo molesto. Y a usted no lo molesto. Que a usted no lo moleste. Es raro, porque eso los chicos, todos repetíamos eso. Íbamos, y por poco se lo hacías a la maestra también. Porque como no to, como realmente to, era lo que decías vos hoy al principio, como tocar era lo que podía molestar, pero si vos estabas al aire y la gente te daba un bollo. Es sí. Que es más molesto. Te pegaban. Sí, pues te hacías haciendo. O sea, no, al ratito no, nomás te pegaban. Así, te yo prefiero el chirlo directo antes que el yo no te toco, toco y después el aire. Tenía un personaje que era Angueto. Angueto, que era un perro invisible, no. Y estaba la correa siempre tirante. Yo decía, es verdad lo del perro. ¿Eso no era como Salta Violeta también? No, Salta Violeta, Violeta. ¿Qué tipo? ¿Qué? No. Y bueno, viejo. Está confundiendo los perros. Confunde Rintintín Rintintín con Bon Jovi. ¿Está Bon Jovi en los claro. Rolistón? No, man. ¿Bon Jovi con tilde ahí? No, no. Eso es nuevo, ¿eh? Ay, Bon Jovi. Vos lo llamaste angustiado a él y terminaron hablando Carlitos Balá. Yo le conté el temita, el temita del Pepito Marrone. Sí. Pepitito Marrone, que para mí es una... Es la herencia de un tipo de tradición italiana, de la picaresca italiana. ¿Que lo hablamos por radio? Sí, ¿no? Ayer. Bueno, ya se dijo entonces. Bueno, pongamos la grabación, pongamos la grabación. Y nos vamos. Sí, pongamos el ojo de buey. No, ¿cómo es? El que mira la pelotita. De halcón. El ojo de halcón, sí. Ah, de buey. ¿Qué dijiste antes de ojo de buey tarda 2 horas. No, ¿qué? Le pusiste un calificativo a la fenomenología hace un rato. Sí, que sí. Son muy raros. Los tipos, los que se dedican a la fenomenología es muy difícil, ¿viste? Para mí es gente que está mal. O sea, estudiar la fenomenología está bien. Pero, ¿viste? Creer en que eso que se dice... ¿A qué se dedica un fenomenólogo? Porque a pensar las relaciones entre la gente. Y pensarlas de una determinada manera, que son muy amables para el pensamiento, pero nunca ocurre en la práctica. Porque la filosofía, hay que decirlo de una vez por todas, no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver, nada, nada. Bueno, ¿viste? Vamos a hacer la filosofía marxista. No, man, no tiene nada que ver. La realidad va por un lado, o sea, mi suegra, ¿entendés? El perro que duerme a la noche en el cuarto. Entonces, eso, la filosofía no tiene nada que decir de eso. Entonces, cuando te dicen el ser, ¿qué es el ser? Yo le digo, no vale hacer esa pregunta. Qué bueno, un juego de mesa, un juego de mesa. Sin repetir y sin soplar. No se puede. ¿Cuál es la pregunta del ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? No. Profesor, ¿qué es el ser para Heidegger? Eso no se puede responder. No se puede. ¿Por qué Gardel es Gardel? Chiva Calenchu, loco. ¿Entendés? Es lo que te tocó en suerte, el lote. Lote quiere decir lo que te tocó en suerte. Claro, claro. Claro. Vos tenés un lote que es lo que te tocó un lote, en suerte. Claro. ¿Cuál es tu lote? ¿Cuál es tu lote? Ah, vos siempre preguntás si te tocó. Y ahora que te toca a vos, loco. Un pH. Un pH. Bueno, no. Pero eso tiene. Entonces te mandan para un lado que te deja un poco tieso. Que a mí no me gusta la gente que cree que las teorías se pueden llevar adelante a la práctica. ¿No te gusta? No, no me gusta. Yo no tengo opinión formada. Bueno, ahora aprendí que hay que decir eso. De nada. De cualquier cosa te preguntan y vos estás sentado en un bar y decís, no tengo yo opinión formada. No tengo formada la opinión. Uno te preguntan, ¿quiere un café corto, chiquito o mediano? Bueno, hoy me pasó una cosa insólita. Va, no sé si es insólita. Por ahí es común y yo como salgo poco... Pido un café y me dice... No lo puedo ni escribir eso. No, es un problema de estadística, man. Me pasó algo insólito. Pido un café. ¿En un bar? En un bar que tiene herrería antigua hecha hoy. O sea, que se nota que está todo es como muy afectado. Sí, y entonces, es un falso porcelanato. Sí, todo es falso porcelanato. Sí. Falso. Bueno, ¿qué hace? Falso porcelanato es un grupo italiano. Que lo voy a ver, punk. Si viene lo voy a ver. Che, toca falso porcelanato, un grupo punk italiano. ¡Cuesta cosa, no! Qué bajón ser italiano, porque... no ser, hablar italiano, porque no... Solo no, no se puede cantar otra cosa que esas canciones. No, con este tono. Oh, ¡amor mío! Sí. Viste que cantan todo con... ¿Pero por qué es eso? ¿Por la Entraste sal? Entraste al bar que tenía una herrería vieja, pero es moderno. Pido un café y me dice, ¿grande o chico? Le digo, chico. Le digo, pero no muy largo. O sea, corto. Quiere, y yo le aclaraba varias veces. Le digo, quiere decir cortito, poquito, poquita agua. Sí, sí, sí. Me miraba como, ya sé. Extrañado. Soy, porque no son gastronómicos. Son mozos de ahora. ¿No? Que no tienen ni idea. Te sirven la medida y ponen la medida y justa, tiran. Son todos estudiantes de cine. Y no ponen el otro chorro, Marcelo, que va en el vaso. Son todos estudiantes de cine, todos. ¿Eh? Estudiantes de cine. Casi todos. Y sí, y hay colombianos. Estudiantes de la FUC, te digo. Mirá, porque yo no lo sé. No lo sé, no pondría las manos en el fuego, pero puede ser. Llegó el inspector del INADI. Sí, no. O de la FUC. Sí. La asamblea del Inca vino ahora. Sí, pero mirá. Me traen el... Bueno, me dice, mira, es de la Nespresso. Le digo, pero eso es una marca. No me importa a mí la marca. Yo lo que quiero es que sea poquito en una taza chiquita. Sí, se va. Muy conversado. ¡Uf! Pero no sé si era yo o él. ¿Eh? Porque vos podés hacer así. Podés hacer así, arranca. Sí. Arranca con el gesto, ¿entendés? Sí, pero haces así, te ponen una pila triple A. Bueno. Anda a explicárselo a fenomenólogos eso, y entonces, que te dicen con el gesto suficiente, dale. Bueno, entonces el tipo agarra y me trae, posta, un tazón con muy poquito café en el fondo. Yo digo, pero esto... Es raro. Ahora, porque el otro día vi que hubo todo un debate con el chori adentro de un vaso. Sí. ¿No? Me parece que era falso. Yo creo que sí, la verdad. Son capaces de todo. Sí. No, de profanación del chori. No, descubrieron la rúcula, loco, y hacen desastres. De la brusqueta para acá se pudrió todo. No, con la rúcula hicieron un desastre. ¿Brusqueta? ¿Recién ahora? Es una inauguración de un sistema ideológico. Pero recién ahora yo no pregunto, perdóname, ¿qué es brusqueta? Una tostada. Sí, pero durante varias, hasta que me acostumbré, sí. Que no se llama más tostada. No, brusqueta. No, y cuando vos decís. No entiendo eso. ¿Me podés explicar? Soconete de pollo. ¿Qué ¿Pero qué es lo ideológico de la rúcula? No, el tema de la rúcula es que les parece que todo va por ese lado y conquistan el mundo, ¿entendés? Es como. Es un sistema imperialista. El imperialismo consiste en eso: en expandir rúcula por todos lados con un sabor. Supuestamente igualitaria. Te lo dijo Altamira recién, que estaba acá sacándose una foto. Altamira, ni hablemos del tema. Porque por ahí se quedó el hombre. Ya me pasó una vuelta. Cuando llegaste estaba Altamira sacándose una sí, foto. Sí, ya lo vi, pero por ahí está ahí atrás. No, no, ya se fue. Bueno, no, igual. Me pasó con la hija de Vilouta, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, pobre chico. El día que hablaste mal de la hija de Vilouta, no, estaba la hija y acá. Y no me avisó nadie. La chica podría haber dicho. No, pero eso te pasa por hablar mal de Vilouta. Eso me pasa porque, ¿sabes? A mí me es? Pasó. Tiene que, ¿cómo porque es tu frase? Muy fácil hablar mal de Vilouta. Sí, qué fácil. Tío. No hay manera de no hablar mal. O sea, no hay nada bien. Decís Vilouta y ya lo decís violento. Me enojé el otro día. Lo del café ya está, quedó yo ahí. Yo miro la tele. Yo también. No, yo también. Miro la tele grosso. Sí. Y cada vez más grosso. Cada vez más grosso, estoy pegado a la televisión. Incluso escucho la radio, y esto es verdad, en la televisión. Porque en el 976 sí, tenés la sé. Radio, sí, Radio de Plata radio. Tenés. Y a mí se me rompió la radio. De la nada. De la nada. Me apena, ¿se te rompió la radio, en serio? Vos sabés lo que significa no, me eso. Me apena, man. Bueno, estoy dando vueltas como un oso hasta que descubrí que en el 976... Podés escuchar la radio. Todas las demás radios son un bodrio. Las que están ahí. Sí, sí, sí. Que no sé cuáles son. Estamos en un bar igual, no pasa nada. Bueno, no. Ah, porque acá hay una radio, man, claro. Sí. No, bueno, no. Esta es buena. No, las que están en la tele. Viene Altamira, loco. Pero las radios otro que la hija de Vilouta. Otra que la hija de Vilouta. No, bueno, a ver si está otra vez. Pero bueno, no es personal. El problema no es ser la hija de Vilouta. El problema es tener un padre. Yo te digo... La gente que tiene un padre es un gran problema. Tener un padre es un problema. Sí. No, de verdad lo digo, yo sí, como sí, padre. Pero incluso. Yo creo que la ciencia lo va a resolver. Rápidamente. Le voy a cambiar, le voy a poner brusqueta a eso directamente. Brusqueta. Pero ¿por qué la ciencia va a resolver eso? ¿Qué? Ya lo resolvió. De claro, hecho, el otro día leí que el hombre que va a vivir no sé cuántos años ya nació. 400. ¿En serio? Bueno, no sé si 400, pero por ahí. Por ahí. Sí. Eso es insólito, inquietante, no lo de tu pero café. ¿Pero a qué edad te jubilás? Yo lo que me pregunto es, ¿a qué edad te jubilás? Si vivís porque, 400. Por ejemplo... Te jubilás a los 65. No, no vale. Y te quedan 435 años por delante. ¿Qué haces? No, no va. Bueno, podés hacer otras cosas. No, no. Pero esa es porque es la obsesión por la vida eterna. La gente quiere vivir todo el tiempo. Es insoportable eso. Sí. O sea, pero uno lo dice ahora que está vivo. No podría decirlo de otro modo, claro. Marcelo. Lo decimos ¿viste? Ahora que no nos estamos muriendo. Claro, te quiero ver en el geriátrico diciendo eso. No, geriátrico, no, a mí. No vas a decir la decisión que tomaste. No, no voy a decir nada, pero tampoco me voy a bancar. Hay que llevar los pañales descartables para la pieza 43 del señor Varela. No, no, no vas a llegar a eso. No, no, yo no. Eso no llego. No, porque te dan un timbre y se entera una persona nada más. Porque no hay altoparlantes en geriátrico. Un timbre, haces así. Y podés estar así, ponele 4 horas. Porque cuatro depende días, del geriátrico pues. Que te toque, sí. Podés estar así y morir así. Y te velan de cuerpo. ¿Cómo es? Corporizano. No, de cuerpo presente. Con cuerpo presente así. Sí. Que no podría ser de otro así, modo. Así, así, así. Rigor mortis, así te quedás. No te pueden mover, ¿eh? Te tienen que romper todo. Te rompe, sí. O esperar 12 horas. Pero tu miedo no es a la vejez, sino al altoparlante que te anuncie. No, al altoparlante, no. Y al oprobio, al oprobio. Y a los pañales. A los pañales. No, la palabra pañal para mí habría que prohibirla. Es una palabra que hay que sacarla del diccionario. Está prohibido. Sí, decir. Sí, no, sí. No, pañal sí. Es una palabra horrible. Sí, sí, prefiero puñal. Sí, tal cual. Sí, sí. Sí. ¿Qué preferís, pañal o puñal? Es un juego. Se juega en el limbo. Qué bueno. El verdad consecuencia del limbo. Pero no, ya no hay más limbo. No, no, lo ¿cómo de, se llama? No, lo derogaron. Busqueta. No, se dio de baja. No, se dio de baja. Se dio de baja. Se dio de baja el limbo. Yo leí una cosa tremenda. No, pero te digo, no existe más el limbo. Hay un tipo no de ateísmo más. En esta radio. Hay un tipo de ateísmo, yo no lo puedo creer. No, se llama judaísmo. No, pero no, pero ¿cómo no vas a saber que se? Pero no, lo dieron pero no de baja. Todo el mundo lo sabe porque acá las prescribió noticias, el limbo. Porque, primero, Clarín estaba a favor del limbo, lo cual no lo publicó. No salió, no salió ningún no día. Salió, tenés que leer el ABC de España. O sea, el limbo es como el segundo semestre que nunca llega ya. No, el limbo no existe más. No, por, se acabó, man. Por bula, ¿qué es? ¿Bula papal? Sí, de Juan. De ¿Bullying papal? No, bula papal. No, building. Building, cuando el fan. Es bula. Bula. No, es Juan Pablo II. Dijo, no hay más. ¿Pero sabes por qué se inventó el limbo? No. Porque el asunto es así. El Dios cristiano es para siempre. Para antes y para después. Quiere decir, tal cual. Todo lo que hay antes está el cristianismo. Va a decir, no, pero cuando nació Cristo, cuando. Lo, no, antes también. Y después también hasta la eternidad. Y en todo el tiempo y en todo el espacio. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los que nacieron antes de Cristo? De Jesús, el Hijo de Dios. Y que eran que buenos. Es el que te redime. Que te dice, bueno, man, ok, anda con el Padre y te vas con Dios. Pero tenés que ir por el lado de Él. No puedes ir por otro lado. No puedes agarrar Juan B. Justo, no. Tenés que agarrar solo por el camino. Por eso dice, Cristo es el camino. Sí. O Jesús es el camino. Jesús es el camino. En una calcomanía al lado de somos derechos y humanos. Sí. Al lado de eso. Claro. Lado. Y abajo en el medio era estudio la uva. ¿Te acordás que había una que decía estudio la uva, soy bueno, la uva? Yo una vuelta de pequeño le pregunté a mi viejo qué quería decir fanfarrón. Me era explicó eso, que sí. Era fanfarrón y después yo vi una pintada que decía Jesús es el camino y le dije a mi viejo, che, Jesús es un fanfarrón entonces. Mundo marino. Al lado la etiqueta la mundo de mundo marino. Pero a mí hay una etiqueta que me pone mal. A ver. Mal también. Es de los que me acerco así y le digo, ¿qué es esa etiqueta? Que un auto menos. Esa te pone mal a vos. No. Una que dice bebé a bordo. Bebé a bordo ¿qué es... quiere decir? No. Y después hay otra peor, no, que la superó, esa. La superó ampliamente, esa. La de la familia. No, y las familias ensambladas, sí. Porque podés pegar una calcomanía arriba de la otra también. Sí. Yo digo, ¿y esta gente qué me está informando a mí? ¿Qué es? ¿Facebook? ¿Qué del auto? ¿Todo es una red social? ¿Los autos también? ¿Qué me importa a mí si bebé a bordo? ¿Qué? Igual no te voy a chocar. ¿Qué te pensás? Que yo... Que si... Si no hay un bebé, los choco. Sí, no, tal cual. Ay, menos mal que mira, me informaste. Ese va sin bebé, ese va sin bebé. Esa, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo puede ser? No, pero ese es el mundo en el que vivimos, ¿sabes? No nos riamos tanto porque es el mundo en el que vivimos. ¿Viste lo que es Caballito? Es para pegarse un tiro. ¿Caballito? ¿Eh? ¿Así te llamó ayer? Ese no, así llamo. Le digo, escuchame una cosa. Sacado del cuadro. Le digo, ¿leíste tal cosa? Sí. Sí, pero hablamos de cosas que son muy inconvenientes. No, ni se te ocurra. Te no, pero por ¿sabes favor? Que pensaba. La gente que va, en Caballito, que va a Caballito, al barrio de Caballito. Sí, uy, ¿perdón? Acá estamos en Caballito, sí, casi. Es no. Cerca de Caballito. Para, igual después retomá porque no sé cuándo prescribió el limbo. Ah. No entendí. El ateísmo que tiene esta radio, sí, es insoportable. Sí, pero volvamos a... No. Yo no lo puedo creer. O sea, ¿entendés? No, pero ¿a dónde vas a ir a parar? ¿Pero vos? ¿En qué momento lo dieron de baja? ¿A dónde vas a ir a parar? A cajón abierto. ¿Vos sos judío? Sí, señor. Cajón. ¿El Mesías cerrado lo están esperando? No sabría decirte. Sí, ¿entendés? ¿Cuánto hace lo están esperando? No tengo una opinión formada. 5.000 y pico de años. No viene, man. No viene, ¿entendés? No va a venir. O sea, arrancá para otro lado porque no viene. Ya está, el tema judío ya pero está. Pero tampoco hay limbo. Pará, el limbo es otro tema, porque el limbo es para... ¿Qué hacemos con Sócrates? Era buen chabón, peleaba por las cosas buenas. Eso. ¿Qué hacemos? No lo podemos mandar al infierno. Tal cual. Así a fue. Diógenes de Sinope, que eres el cínico, sí. Directo al fuego. Al fuego. Ni, ese, ni espera, va directo al fuego. Pero con Sócrates, con Platón, que era un tipo, ay, la polis, ay, todo el asunto, la idea eterna. ¿Qué hacemos con esos tipos? Y después con el africano, que en el siglo IV ya estaba, cuidaba a la familia, pero no conoció al Hijo de Dios y por lo tanto no adquiere la redención, ¿entendés? Sí. O sea, la redención quiere decir zafamos. Uh-huh. Bueno, no zafa. ¿Qué hacemos con ese tipo? Entonces, qué bueno el cine. Es buenísimo. Y entonces lo ponen al limbo. El limbo es donde van los espíritus buenos que no conocieron al Hijo de Dios. Las almas. Las almas. Tal sí. Cual. Yo digo espíritu porque niños, es lo otro de la carne. No, no el alma decían, es lo otro del cuerpo. Cuando griego. Eras chico, cuando eras chico, no te ibas al limbo. Ni me hables. Pero si te pones. Pero si te portabas mal, podías ir al limbo. Un listado. Y era de como lugares, 30 días, ponele. ¿Qué era? Pero de 30 días de la eternidad. Andás a ver cuánto es eso. Bueno. Yo no, igual nunca pensé así. Pero me daba cosa. No. Pero el limbo chicos, como el rincón. Cuando vos ibas a la escuela, sí, y que supongo que eso le debe pasar a mucha gente, te distraes en un momento. Todo el tiempo. Y estás primario así todo como, el tiempo. Con la maestra. Sí, boludo. Que no, que entendieron y decís, wow. No sé ni de qué hablaron. No me olvido más de la regla de tres simple. Sí. Estuve toda la clase así, muy distraído, pero callado porque me retaban por hablar. Y entonces callado así, y yo no la entendí. Y está bien, está, hay chistes con eso y todo. Pero el tema es que cuando no te animás, el año continúa y a la clase siguiente dan ejercicios de regla de tres simple. Y después hay unos, por ejemplo, el que tenés al lado, Kerber. Me acuerdo del apellido y todo. Kerber. Sí, agarraba y le daban así, si tres obreros, tal cosa. Y respondía todo. ¿Cuatro obreros, cuánto? Y se sentaba al lado mío. Y yo trinaba con eso, porque encima no sabía bien de qué estaban hablando. Y después, no bien, nada. No sabía de qué estaban, no entendía. Hasta que un día lo entendí. Y me acuerdo, fue en un recreo. Por algún motivo en el recreo dije, ah. Era esto. Si estos tres imbéciles me pegan, 8 piñas. ¿Cuántas piñas me pegarán? 6. La pasé mal. Y cuando entendí como una explicación científica, peor. Claro. Porque dije, esto es irreversible. me cambié de escuela. Yo estaba tratando de recordar todos los lugares a donde nos mandaban nuestras madres cuando cometíamos alguna falta. Por ejemplo... ¿Al rincón? No, al rincón, ojalá. Mi vieja, ¿sabes qué me decía? Me decía, ¿viste el de la bolsa, el hombre de la bolsa que pasa por enfrente? Sí, le voy a decir que pase por aquí y te lleve. Ah, pero tu vieja había leído a Eva Ghiberti. Bueno, sí, tal cual. Sí, escuela para padres. Después me decía, te vas a quedar afuera y vas a dormir afuera. ¿Afuera dónde? En la calle. Y, ¿viste? Yo decía... No, ¿puedo llevar un libro? No, no. No. Yo era igual que vos. A mí me decían Felipe por el Felipe de Mafalda. Igual, claro. Porque estaba todo el tiempo así. Y tanto es así que quedé medio así. Medio como que... ¿Y alguna vez cumplió con algún castigo? No. No. A mí mi papá solamente me pegó, partió una. A mí mi vieja me partió una pala en la cabeza. Una pala en la cabeza. Me pegó con la pala en la cabeza y se hizo así, tac, y se cayó. Y se partió la pala. Sí, de metal, porque sí, se soldó. me acuerdo. Se soldó. Sí. A mí me dieron un bollo un día que puse un balde con agua y abrí, entorné la puerta y lo puse así. La de los tres chiflados. Esa de los tres. Y lo llamé a mi papá y le dije, papá, ¿podés venir? Y dice, no, y dice, dale, vení. Vení, mirá. ¿Funcionó? Y no venía y... La no voz ya la tenía parecida ahora. Dale, igual. Mirá. Uy, mirá lo que está pasando. Y dice, bueno, está bien, se levantó, dejó. Si yo vino, abrió la puerta y le cayó el balde. Como igual que en las películas, pero cuando son muchas tomas, que dicen, no me gustó. En la toma 17, que el balde cae perfecto. Bueno. Sí. De primera, la única toma. Ahorramos fílmico. Y mi viejo vino todo mojado. Y me sentó. Me sentó. Y ahí me di cuenta que eso no se hacía. Ese día dije, eso no... Porque no hay un listado de lo que no se podía hacer. Exacto, vos te ibas enterando de a poco. No, porque además todo no se podía hacer. Vos decías, ¿puedo ir a la esquina? No. ¿Puedo comprarme un paquete de figuritas? No. Pero a mí me decían, prendeme un cigarrillo. Bueno. A mí también. 6 años. A mí también. Así era. Así era. Yo también le prendía cigarrillos a mi viejo. Bueno, está bien, tomá, pero tomá eso que está ahí. Sí. Ron. No, te daban. Tequila. Yo quiero tequila. Bueno, está bien, tomá. Sí, así como era. Un perro era. No, porque como un perro. Pero toda la gente reclamaba, ¿viste? Había que reclamar, porque si no, no te dan bola. Ibas a despotricar contra Caballito en un rato. No, porque Caballito es típico con toda esa familia extendida que decía Marcelo, los autos. Y yo veníamos en el subte ahí y pensaba, digo, ¿no le habrán puesto el subte también? ¿Viste? La familia. Toda la familia que viaja en el subte. Porque son, viste, hay una cosa, hay un modelo moral de exhibición. Modelo moral de exhibición. Sí. Pero bueno, a la feria y a la que... No, esa para el Feria del Libro. Sí, eso sí. Tenemos que vender stand ya, mañana empezamos. Todas las iglesias del país pueden participar. Modelo moral de exhibición. Sí, porque hay una cosa que hay que mostrar y qué sé yo. Pero no vamos a hablar mal de Caballito ahora, ¿no? No, hablemos mal de Caballito. ¿En serio? No muy mal. Una sola cosa quiero decir. En la galería de Acoite y Rivadavia, sí. Vos entrabas a esa galería y había una máquina. En realidad voy a hablar bien de Caballito, ahora me doy cuenta que estoy hablando. Esa máquina era de unos monitos que tocaban jazz. Me acuerdo. Y vos ponías una moneda, apretabas un botón y empezabas. Me acuerdo, y hacían así, con los bracitos. Sí. Pero eso... Y entonces yo decía, ¿me das otra moneda? No tengo más moneda. Dame una moneda. No, me estoy acordando como de... O sea, estoy con vida de casualidad. ¿Pero por qué? Porque un pibe como yo, ahora te... No sé. No, ahora por ahí te mandan a una escuela especial. No, ahora te mandan a Paideia y dice, tiene exceso de saber. No, que sí. Es cierto. No, y te compran el cosito de los muñequitos. Te dicen que los muñequitos no son verdaderos. Pero yo era muy vago, por ejemplo. Me estoy acordando de una cosa. Perdí una pelota de fútbol por no ir a buscarla. No lo puedo creer. Una Pintier. la patearon lejos y me quedé así mirándola y no la fui a buscar. Y de repente pasaron dos, la agarraron y se fueron. Volví a mi casa que no sabía qué decir. Bueno, también dormiste el día que te podías haber servido un helado en una heladería vacía y no lo hiciste. No, pero el que estaba al lado mío, sí. Eso. Sí. Entro a una heladería buena, chiquita, buena. Y no había nadie. Y dale, estoy ahí, espero. Y entra un pibe con una chica. Los dos entran. Y me dice, ¿quién atiende acá? Le digo, mirá, yo hace como, no sé, 15 minutos que estoy, pero quiero un helado, me encapriché ahora. Pero no hay nadie. Y él entra y dice, ¡eh! Y no sale nadie. Y dice, bueno, no hay nadie. Y se agarró un cucurucho. Se lo sirvió. Y se lo sirvió, se lo bañó en chocolate. Se lo dio a la novia o a la qué chica. Bueno. Y él agarró y se sirvió un coso así. Iba eligiendo cualquier gusto. Porque él, ¿cómo sabes cuál es el gusto? El tipo sabe, pero vos no. No, tenés que revisar todo. Naranja. El primero claro. Que abrió se puso. Y agarró y se fue. Con dos helados así. Sí. Uno bañado en chocolate. Todo. Y yo me quedé y dije, ¿qué hago? ¿Me sirvo? Y yo no sabía. Porque yo a mí me educaron con el limbo. Sí, obvio. Y entonces, entonces digo, bueno, no, yo me quedo, ahora no me voy a ir. Y entonces sale justo que se van los pibes a ponerle un minuto habrá pasado. Sale uno. ¿El heladero? Sí. Poniéndose la pelcha. No, blanco, todo bien. Y me mira y me dice, ¿hace mucho que estás? Le digo, y hace un rato. Y me dice, ¿entró alguien acá? Y le digo, no, nadie. Qué bueno ser cómplice. Sí, me dice, ser cómplice a mí me encanta. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Y pagaste el helado? Yo compré un helado. Obvio, claro, lo pagué. Y a mí no me gusta bañado en chocolate. Pero no es que no me gusta. Te lo bañan en chocolate, no, y después te, chocolate, te cae todo el chocolate. No, todo el bañado en chocolate no es para gente común. No, no es para habilidosos. No, tal cual. Hay que ser. Es para tenés un que tipo tener como... una cierta ductilidad en la mano. Yo te digo, me pasó lo siguiente en el Louvre, en el museo. Estoy ahí, ¿viste? El Louvre es largo. Viste, los museos está todo detrás de las vitrinas. A mí eso me vuelve loco. Sí, sí. O sea, te dicen, mira, esta es la primera efigie de Sócrates. La primera imagen de Sócrates está en el Louvre. Y es una cosita chiquita que tenés que mirarla. Está la vidriera acá. Todo, viste, los japoneses sacan fotos. A mí me gustaría tenerlo en la mano, verlo un poco, viste. Bueno. Sería genial. Porque aburrido, estaba aburrido. Qué sé yo. Me fui a caminar por el Louvre, por una zona, y suena un teléfono. Que estaba puesto en la pared, así como los teléfonos. Mira, sí, nunca había, en la Argentina no había teléfonos en la pared. ¿Y el heladero no estaba? No estaba el chabón que tenía que atender el teléfono, no estaba. ¿Y atendiste? Yo me vuelvo loco cuando suena un teléfono y nadie lo atiende, yo lo atiendo. Me siento, una vuelta atendí en Coto. Te lo juro. Sonó el teléfono en Coto y dije, hola. Y me dijeron, ¿quién habla? Y digo, Gustavo. ¿Y ahí atendiste? Atendí el Louvre. Aló, dijiste aló. Aló, ¿qué debía decir? Aló, yo no hablo francés. No, pero aló. Digo, hola. Y escucho el otro lado. Y veo que viene un mastodonte. No. ¿Viste? Mastodonte. Mastodonte. Sí. De 2.20 metros. Choromo, morocho. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí. Con todo el asunto ahí, viste, así viene y me mira como si fuese. No era la época todavía, no era la época de los árabes. Igual yo no parezco árabe. No. No uso turbante, no uso hollador, nada. No. Pero igual el tipo me miró con una cara como si fuese un delincuente. Sí. Y le dije, es para vos. Para vos. Se puntuá. Bueno, sí. No, es para vos, le dije. Tomé el teléfono y yo me rajé. El tipo después se quedó hablando. Yo no me aguanto cuando suena un teléfono que nadie lo atienda. Pero vos sabés que no debe haber mucha gente que atendió, habló por teléfono ahí en el Louvre. Claro. Yo, ya con eso, yo te digo, hay que hacer un documental de eso. Sí. No sé si va a haber financiación ahora. Vamos a ver. Viste que va a ganar la derecha. Varela, consejos para comer helado y con eso nos retiramos. Vos que tenés una sabiduría al respecto. No, para... Primero, el helado, al ser frío, son todos iguales. ¿Está bien? Hay que calentarlo. No, lo que quiero decir, Cuando ingresa el helado a la boca, lo que hay, la lengua tiene unas papilas gustativas que está distribuido los dulces, salados, todo el asunto. Como es frío, viste, tensa. Entonces no hay posibilidad de sabor ahí, porque está tenso. Por lo tanto, el criterio para elegir una buena heladería es diferente. No tiene que ver con que el helado, porque todo el mundo dice, no sabes el helado que hay, ¿cuál es? El de no sé qué, que son todos helados, viste, de hecho, en una bañadera. Sí. Bueno, entonces ahí hay una dificultad con el helado. Lo mismo pasa con la pizza. Entre una pizza muy mala y una muy buena hay una distancia, pero entre una pizza regular y una buena y una muy buena no hay tanta diferencia. La gente dice, no, no sabes esta pizza. Entonces, ahí hay una dificultad. Y la otra dificultad es el sabor, ¿viste? Ahora hay helado, ¿qué es eso? ¿Viste que hay helado de...? De kiwi. De kiwi. Sí, igual el kiwi ya es viejo, pero hay otro. No, pero el kiwi... De frutos rojos. No. Va, no sé, de arándano. No, hay de perejil, helado de perejil. Ahora sí, hay, es cierto. Hay helado de asado, de asado. Tal cual, hay cosas compuestas. Helado de asado. Que requieren un trabajo, ¿viste? De y papas vi ahí a la crema. Pasaron unos gauchos, de, sí. Unos gauchos a caballo tomando helado de asado. De asado. No, entonces eso, ¿viste? Hay que evitarlo. Pero los en un pueblo, este, donde había una heladería que yo vi, yo estaba ahí. Y viví ahí, incluso. Yo estaba sentado. No quiero hablar mucho del pueblo porque ya me agarra como que estoy con una bronca. Y entonces. Pero me acuerdo del heladero, Juancito Barca, que hacía dulce de leche. El mejor dulce de leche que yo comí. Pero no es verdad. Es lo que es. Digo, es mi dulce de leche predilecto. Porque lo hacía y no tenía, al principio, muy al principio, cuando él abre, no tenía motor. Para batir. ¿Y cómo entonces, batía? Y como él era ciclista, tenía la bicicleta. No. Dejate de joder. Sí. Eso es Black Mirror. Tenía, escuchá, tenía. Es un capítulo de Black Mirror. Man. ¿En serio? Y obvio, el no, capítulo. No hacían helado, lo que hacían era electricidad, pero están todos en la bicicleta. Bueno, él lo hacía con el helado. Y decía, y yo me acuerdo, le decía, ¿y cuál es el más difícil de hacer? ¿No? De los helados. Me decía, el dulce de leche, porque ya pones la leche, pones el dulce de leche, no sé qué. Y al principio está blando. Re mal en dulce de leche. Pero después se empieza a poner... Bueno, claro. Y yo vi literal. Un día... Y pedalear en dulce de leche. Haciendo el helado. Transpirando. Y Juancito transpiraba. Juancito era arquero... Te sale medio salado, te dice el dulce de leche. Bueno, era arquero de Tiro Federal. Y Tiro Federal, cuando cumple no sé qué cantidad de años, juega con River. Con River de acá. Ataja Juancito. Sí. Y Juancito era el arquero de la primera de Tiro Federal. Y en el primer tiempo terminan 7-8-0, una cosa así. Y los otros jugando, salían a tomar un mate, charlaban, llamaban por teléfono a la mujer. Les pegaron un baile estrepitoso. Y en el segundo tiempo iban 9-0. ¿Viste? Era el aniversario del Tiro Federal. ¿Cuántos entonces, años cumplía? No me acuerdo, pero los de River dijeron, no le metamos 100 goles. O sea, no, cumplen 25. Claro, cumplen 100 años, no le metamos 100. Y entonces dejaron de meterles goles. Y tocaban medio para atrás y jugaban un poco exhibición y estos bailaban como unos chorlitos. Pero en un momento... Los otros se relajaron demasiado y le agarró uno de Tiro Federal, pateó al arco y metió un gol. Y Juancito salió corriendo, que a todo esto, cada gol que le metieron, lloró. Oh. Entonces le metieron un gol y se puso a llorar. Dos goles se puso a llorar. Al quinto o al sexto lloró todo el tiempo hasta que mientras le metían los goles. Por eso le metía los goles, claro. Y cuando vio que metieron un gol ellos, llorando, se secó así con el buzo, y salió corriendo y dice, vamos muchachos que ya los tenemos. Anoté en un cuaderno que tengo que ser bueno. Tenía 20 minutos y entré a la iglesia. Hay que dormir con gente de tu tamaño. El hervir sonoro de la ciudad. En la misa me dan ganas de levantar la mano. Agito y después retrocedo. Me gustaría saber karate. ¿Quién no quiere saber karate, man? Balá era un cómico metafísico. La filosofía no tiene nada que ver con la realidad. No vale preguntar qué es el ser. No tengo opinión formada de nada. Me pasó algo insólito, pero no sé si es insólito porque últimamente salgo poco. qué bajón ser italiano. Con la rúcula hicieron un desastre. Estoy mirando la tele grosso. El problema no es ser la hija de Vilouta, sino que existan los padres. Hay que prohibir la palabra pañal. Es un poco exagerado. ¿Qué me importa si hay un bebé a bordo? Redención quiere decir zafamos. Mi vieja me partió una pala en la cabeza. Te enterabas de a poco lo que no se podía hacer. Modelo moral de exhibición. Estoy con vida de casualidad. Si nadie atiende, yo atiendo. Y el kiwi ya es viejo. Muchas gracias. Gracias.